Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos familia, gracias por acompañarnos en otro directo en Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con vosotros una entrevista para hablar del péndulo. Es un temazo porque tenemos una herramienta de sanación ancestral y para ello hemos invitado a Gustavo Quiñones y a Ana Piedrasanta. Vamos a recibirles ya en nuestras pantallas. Hola, ¿cómo estáis? Un placer que estéis aquí. Muy bien, Laura. Mucho gusto, un placer estar aquí con Mindalia. Gracias por esta oportunidad. Bueno, estoy encantada, chicos, de poder acompañaros en este encuentro. Muchos de vosotros conocéis ya a Gustavo Quiñones, él ha participado durante muchísimos años en Mindalia, pero hoy viene muy bien acompañado. Ana, un placer conocerte y tenerte en nuestras pantallas también. Así que, como decía, estaba poniendo en antecedentes, vamos a hacer un directo de los que a mí me encantan. A mí el péndulo es una herramienta que me fascina y hoy hablamos precisamente de cómo nos ayuda a restaurar nuestra energía. Si os parece, vamos a empezar un poco para aclarar conceptos a las personas que no conozcan esta herramienta, ¿cómo funciona el péndulo? ¿Quiere usted? Bueno, el péndulo es una herramienta que utilizamos, aquí está mi péndulo, y no es mágico. Para empezar, vamos a quitar todos estos, a veces, conceptos erróneos que tenemos que es mágico o algo así. No, simplemente nosotros conectamos, hacemos, antes de usar un péndulo, nosotros hacemos una conexión con la tierra y con esa fuente maravillosa de creación, de modo que podemos accesar cualquier energía a través de esa conexión y del péndulo. El péndulo nos va diciendo que es, nosotros usamos unas tablas y a través de esta conexión con el péndulo nos van diciendo, por ejemplo, si los chakras están desbalanceados, si la energía, si el aura, cualquier cosa nos va diciendo, y a través de oraciones y de dirigir energía se va limpiando y se va sanando la persona. Gustavo, no sé si tú quieres hacer alguna aportación antes de continuar. Sí, algo que vale la pena también mencionar es cuando Ana habla de la conexión que hacemos, es para saber quién es quien va a estar dándote las respuestas a través del movimiento del péndulo. Porque hay muchas personas que utilizan el péndulo, pero carecen de un protocolo. Entonces empiezan a hacer preguntas con su péndulo, pero no tiene la certeza de quién o qué es eso que le mueve el péndulo. En el caso nuestro, tenemos esos protocolos donde conscientemente, cuando dice Ana, hacemos esa conexión, el enraizamiento, entonces ya sabemos con qué estamos conectando para que nos dé esas respuestas, las cuales aplicamos en su mayoría de veces para cuestiones de sanación y limpiezas energéticas. Después vamos a entrar un poquito más en casos prácticos. Yo os voy a contar el mío concreto un poquito más tarde, pero ahora vamos a hablar de los bloqueos energéticos que puede detectar el péndulo. Como os decía, yo he tenido experiencias propias con el péndulo que me fascina porque me ha arrojado muchísima información y considero que es un camino de autoconocimiento también esta herramienta. Así que bloqueos pueden ser de muchos tipos. Puede haber un bloqueo a nivel de salud física, por supuesto, a nivel de salud mental, puede ser algo emocional, puede ser algo transgeneracional, y todo esto el péndulo nos lo arroja. Y claro que sí. Nosotros por eso usamos, como dije anteriormente, unas tablas. Y lo primero, después de la conexión, el protocolo de conexión con esa fuente divina, esa fuente energética que está en todo y en todos, preguntamos siempre cuál es el origen de la afectación, ya sea que venga, como tú dices, una afectación emocional, mental, física o espiritual o energético-espiritual, o también puede ser ambiental. Entonces vamos a una tabla donde empezamos exactamente por ahí, viendo el origen del problema. y después ya nos va llevando sobre todas las tablas más para exactamente, puntualmente limpiar o pedir energéticamente que se limpie cualquier afectación de la persona. Y vemos resultados muy exactos, que cabal lo que era se va y se mejora la persona. Algo también que me gustaría agregar es que al utilizar las tablas, la persona no tiene la necesidad de contarnos todo lo que está pasando. Por eso es que estamos utilizando el péndulo para que nos vaya marcando esos puntos ciegos, esa información que no sabemos, nos la va a ir mostrando las tablas. Cuando la persona nos dice, tengo tal afectación o tengo tal problema, entonces de esa forma nosotros ya podemos con las tablas hacer la investigación pertinente. Muy bien, pues permitidme un segundito para hacer hincapié en este mensajito que aparece debajo de mí. Si tenéis alguna experiencia que queráis compartir con nosotros en este momento, algo que hayáis vivido respecto al péndulo, o si tenéis alguna duda, pues podemos resolverla aquí en directo. Desde ya, el chat está abierto para todas vuestras preguntas. ¿De qué manera, chicos, se interpreta el movimiento del péndulo en una lectura energética? Bueno, pueden haber cuatro lecturas. Nos puede contestar un sí, así como lo están viendo, o un no, pero también podemos limpiar energía o ser un negativo, que es contra las agujas del reloj, o un positivo conforme las agujas del reloj. Y de estas cuatro formas, a nosotros nos contesta el péndulo. Claro, hay muchas personas que usan diferente su péndulo para cada persona o cada sistema. Es diferente, pero en nuestro sistema esas son las cuatro opciones que el péndulo nos puede dar estas respuestas. Y también lo que decía Ana de cuando tenemos el movimiento en favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, una vez ya hemos determinado el bloqueo, como decías, de si es algo emocional, digamos, alguien tiene tristeza o algo, entonces nosotros lo que hacemos es unos comandos donde nosotros entonces ya pedimos por medio de una oración dirigida que esa energía o ese bloqueo de tristeza que tiene fulanito de tal que sea removido y puedes de manera ahí sí que consciente iniciar el movimiento en contra de las agujas del reloj para remover esa energía de tristeza o ese bloqueo que hayas encontrado. Entonces, lo puedes ir haciendo de forma consciente con tu movimiento y eso nosotros le llamamos los comandos. Tras identificar estos bloqueos, ¿cómo se lleva a cabo su eliminación o la liberación a través del péndulo? Bueno, como dijimos, primero es la conexión porque estamos conectando con esta fuente energética, un mar cuántico, se puede decir, ya que no importa en qué vida o en qué momento, o si fue de tu ancestro, igualmente se puede limpiar así, cuando hacemos una oración y con el péndulo. Ahora, cuando Ana dice que no importa, es que no hay límites, pero sí lo tenemos que determinar por medio del sistema. Vamos viendo de dónde viene. Y ahí nos va a poder marcar si es de una vida presente, si es de una vida pasada en la tierra, si es de alguna herencia. Y entonces ahí podemos ir determinando y al momento, como decíamos, de hacer la oración dirigida, porque ya nos va marcando cuál es el bloqueo o cuál es el origen y luego de dónde viene. Y ya con eso, entonces podemos ir haciendo las limpiezas y todo lo que vamos haciendo de manera ya sistemática. Y luego el último paso sería el verificar si ese bloqueo se logró remover con el mismo péndulo. Preguntas, ¿este bloqueo o esta energía de tristeza se limpió en fulanita de tal? Y entonces ya nos da un sí o nos da un no. Y de esa forma, pues vas determinando si los bloqueos se van limpiando durante la sesión. Nos preguntan desde Facebook, y vamos a ir incluyendo ya la comunidad en directo. Beatriz, Elena, ¿cómo se limpia el péndulo? Bueno, hay varias formas de limpiar un péndulo. el péndulo, lo más fácil es agarra una varilla de incienso, la prendes y pides, por favor, que se limpie este péndulo. El péndulo va a empezar a oscilar usualmente contra las agujas del reloj y se va a parar cuando ya esté limpio. Ahora también, imagínate que esta es la varilla de incienso, mi dedo. Y lo pongo encima. Con el humo. El humo limpia. Ahora, también hay muchas maneras. Lo puedes poner debajo de un grifo de agua, con el agua corriendo, y pedir que se limpie cualquier energía atrapada. También se puede enterrar en la tierra, ¿verdad? O sea, puede ser en una maceta o en tierra. Es mejor tierra porque está la madre tierra, es la que limpia esas energías, absorbe y transmuta las energías más o menos 8 horas para enterrarlo. Y también para los que hacen Reiki, pueden ponerle energía de Reiki y pedir que se limpie solo poniendo en la mano así y mandar energía de Reiki. Ahora, vale la pena también mencionar que los péndulos de metal y los péndulos de madera no se tienen que limpiar con tanta frecuencia. Nosotros con Ana, en la mayoría de casos, utilizamos o metal o madera. Sí, estos no se limpian frecuentemente, pero pueden preguntarle a su péndulo, ¿necesitas limpieza? El mío me dice que no, pero porque es de metal. Ahora, los péndulos de cristal o de piedras usualmente atrapan energías y es bueno y es necesario limpiarlos constantemente antes y después de una sesión. Muy bien, a ver, permitidme un momentito. Ay, que se me había quedado pillada, tildada la preguntita. Voy a la siguiente, estoy en voz en off con Lurayen y nos dice, ¿dónde va la energía eliminada? ¿Usar el péndulo es energía radiónica? Vamos a aclarar dudas para entender conceptos. Ok, cuando estamos hablando acá, esa pregunta tenía dos partes. Uno es, ¿a dónde va? ¿A dónde? Aquí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de qué decimos durante la sesión. Porque no es lo mismo que tú digas que se salga esta energía de tristeza a que tú puedas venir y hacer el comando o hacer la petición que esa energía de tristeza sea llevada a la fuente, que para que sea transmutada, para que sea liberada, para que se quiten los efectos que ha tenido en la persona. Es muy distinto a que solo que digas que se salga la tristeza. Entonces, mientras más específicos somos con la petición, entonces ahí es donde estamos dando como toda la dirección de a dónde va a ir esa energía. Luego, la otra parte de la radiónica, cuando estamos hablando de la radiónica, hay personas que utilizan una mesa radiónica, que es una gráfica grande, donde utilizan ciertos gráficos y utilizan el nombre o la fotografía de la persona para utilizarla como testigos. Ese es otro sistema completamente distinto al que nosotros utilizamos. Quisiera añadir que al conectarnos con esa fuente infinita de luz, fuente le llamamos, todo lo mandamos a la fuente para que sea transmutado, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se cambia, se transmuta. Y por eso nosotros mandamos todo a transmutar a la luz. Es muy importante hacer eso, ya que cuando nosotros también trabajamos con espíritus, con entidades, con cualquier, enviarlos a la luz, ya que si no se pueden quedar y vamos a ayudar a la persona, pero se le va a pasar a otra persona. Así que hay que tener cuidado con esto. Una vez que hemos realizado esta sesión, digamos, la sanación o el desbloqueo energético, ¿se puede mantener en el tiempo o sería recomendable, chicos, aplicar una sesión cada X tiempo como para poder mantener? Una de las cosas que vale la pena tomar como consideración aquí es, hay cosas que no es un solo origen. O sea, cuando una persona viene con un problema, hay como capas. Imaginémonos como que es una cebolla. Entonces, hoy en sesión pude haber quitado una capa de cebolla, pero van a haber más capas. Entonces, si la persona ha tenido ese problema también por mucho tiempo, lo que hemos visto es que se van a necesitar varias sesiones. No es que se haga en una sesión que logras quitar algo que una persona viene cargando por 5 años, 20 años, 30 años. Eso, hay cosas que demoran un cierto tiempo en ir sanando. No sé si tiene... Claro, hay necesidad de hacer varias sesiones, pero si eso va para cada persona en diferente manera. Hay personas que con una sesión se sienten súper bien y ya no necesitan más. Hay otras personas que sí necesitan varias sesiones, ya que algo que se estuvo padeciendo durante años está muy arraigado, muy cristalizado en sus células. Entonces hay que ir limpiando poco a poco. Entonces, pues va a depender. Y hay otras personas que me dicen, ok, fabuloso, ya el tema con esto ya, ahora quiero tratar, por ejemplo, prosperidad, o qué me bloquea el amor. O sea, se puede tratar muchos temas, pero vale la pena decir que adentro de la radiestesia hay muchas como ramas con el péndulo, para trabajar con el péndulo. Y nosotros les estamos contando de nuestro sistema. No todas las personas usamos el péndulo de igual manera. Claro, entiendo. Depende mucho del grado en el que se encuentre la persona, digamos, o del bloqueo más bien que tenga esa persona. Y por otro lado, depende también de la metodología que aplica el terapeuta en este caso, ¿no? Estamos viendo aquí, por supuesto, la que vosotros lleváis a cabo. Y bueno, yo creo que podemos seguir resolviendo dudas porque estoy leyendo el chat, chicos, y hay dudas frecuentes. Creo que a lo mejor no se conoce tanto, ¿no? Aunque hemos escuchado siempre mucho el péndulo, pero no se conoce tanto o no se reconoce tanto a la hora de saber lo que hace, si es efectivo y los tipos, sobre todo. Aquí vemos a Sandra L. que nos pregunta qué podemos decir del péndulo hebreo y si en este caso es lo más efectivo. Es que mira, aquí vamos a... El péndulo hebreo es un sistema completamente distinto. ¿Por qué? Porque necesitas que el péndulo tenga cierta forma, cierto tamaño, cierto material. Tiene que tener ciertas características y luego vas a utilizar unas laminitas que tienen los caracteres hebreos. Por eso es que le dan el nombre del péndulo hebreo. Y luego, entonces vas a tener que aplicar todos esos protocolos. Aquí no se trata de cuál es mejor o cuál es peor. Aquí lo que se trata es que seas competente con el péndulo que estés utilizando. Porque, ¿qué sucede? Yo puedo comprar un péndulo hebreo, pero si no he estudiado, no lo he puesto a prueba, no lo he puesto a seguir todos los pasos que me dicen, entonces el péndulo hebreo puede ser muy bueno, pero en mis manos no es efectivo. Entonces, cualquier péndulo, cualquier sistema puede funcionar si la persona pues tiene las competencias y tiene esa conexión para poder mover esa energía. No sé si tiene alguna otra. Claro, nada es mejor que nada. Son diferentes totalmente. Así que si alguien quiere usar el péndulo hebreo, pues está muy bien. Y si alguien quiere usar un péndulo como este y nuestro sistema, perfecto. Hay muchos sistemas y hay muchas clases de péndulo. Entonces, no te podríamos decir que el péndulo hebreo es mejor o este es mejor. Son diferentes y nada, todo actúa bien. Es depende también de, como dijo Gustavo, de que también uses el sistema y de la conexión que tengas. Porque siempre hay una conexión con algo, y nosotros nos aseguramos de conectar con esa energía universal que mueve toda la energía, no hay límites. Permitidme hacer una recomendación porque tenemos muchos vídeos en Mindalia Televisión de Gustavo Quiñones explicando precisamente con las plantillas y todo, enseñándolas en pantalla cómo funciona este tipo de método y para qué. Podáis un poquito saber cómo va, ¿no? Y cómo surge también esta metodología que en este caso Ana y Gustavo están llevando a cabo. Nos preguntan por aquí desde el chat dónde estáis ubicados. No sé si esto se puede hacer desde cualquier punto del mundo o lo tenéis que hacer de una forma presencial. Aclaramos eso también por las dudas. Una de las ventajas que tiene el péndulo es que nos permite trabajar de forma remota. Entonces, digamos, Nosotros podemos hacer sesiones remotas donde la persona se encuentra en cualquier lado. También podemos dar las clases de forma remota. Lo que necesita la persona es tener un péndulo y tener las ganas de aprender, estar, como decimos, entrenables, de poder sentirse dirigidos y hacer. Fíjate que muchas de las cosas cuando hacemos una sesión de péndulo es hacer las preguntas correctas. ¿Cómo es que dice usted? Sí, es correcto y perfecto. No sé qué quería decir usted. Cuando, que es el arte de preguntar. ¿Cómo es que? Ah, sí. Bueno, claro. Es que hay muchos bloqueos y hay muchas preguntas que tendríamos que hacer cuando una persona viene. ¿Estás lista para sanar a lo que vienes, por ejemplo? ¿Qué es lo que te impide sanar? ¿Qué es lo que te impide ver? Y empiezan a salir unas cosas. Bueno, tengo un resentimiento que no me deja sanar. Y ayuda a uno a la persona, como tú dices, autoconocimiento y dejar ir muchas cosas. Así que es muy completo el sistema y nosotros estamos viviendo ahora en California, para quien preguntaba, pero tenemos una página de internet que podrían accesar a nuestro conocimiento o clases o nos pueden buscar. ¿Dónde estáis ubicados vosotros? Ya simplemente por responder la pregunta que nos hacía Sonia. Bien. Sonia, Facebook. Aquí estamos en California. En Los Ángeles, California. Un lugar precioso. Bueno, pues ahí tenéis esa información. Ya sabéis, si queréis reservar una sesión o cualquier servicio que queráis consultar con ellos, pues podéis buscarle en el mundo de internet, en la página web, y ahí vais a poder saber un poquito más. Vamos a ver un videito informativo muy rápido, son solo unos segundos y estamos de vuelta en nada para seguir respondiendo preguntas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues son muchas las preguntas que tengo ahora mismo preparadas para vosotros. Muchas personas que están en directo conectando, sintonizando con la energía del péndulo desde vuestra mirada. Así que vamos a seguir hablando concretamente ahora de un tema que a mí me fascina también, porque decía Ana, el bloqueo puede venir desde cualquier índole, ¿no? Lo encontramos y hay que aprender a identificarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, como nos dice Eli desde Perú, que nos dice, hablando de tomar decisiones, de enfrentar el miedo, tal, todo esto también es un bloqueo. Es decir, no hablamos a lo mejor de una enfermedad como tal, o hablamos de un trastorno, hablamos de algo como súper definido, pero es que vivir desde el miedo es igual de limitante, ¿no?, que puede ir a ser cualquier otra enfermedad. Entonces, aquí el péndulo, chicos, ¿cómo nos ayuda a guiarnos también en ese camino de la toma de decisiones, de romper con lo establecido y decir, oye, mira, aquí hay que poner pie en pared y continuar, evolucionar y seguir avanzando? Okay. Una de las cosas aquí que vale la pena cuando estamos hablando de esa toma de decisiones, tenemos que utilizar el péndulo como esa herramienta de autoconocimiento. Y tenemos que tener también la responsabilidad. Porque cuando vamos a empezar a tomar decisiones, si son decisiones muy, muy, muy importantes en nuestra vida, pero apenas empezamos a utilizar nuestro péndulo, me parece un poquito descabellado que las personas empiecen a tomar decisiones porque el péndulo le dijo. Porque entonces se vuelve una cosa como de adivinación, como tiramos a la moneda hacia arriba y si cae cruz o si cae escudo, vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, antes de empezar a tomar esas decisiones, es como ir teniendo una serie de pericias y competencias con el péndulo. Y nosotros utilizamos mucho lo que es una tabla de porcentajes, donde más allá de hacer un simple sí y no, vamos haciendo una serie de preguntas con respecto a ese tema. Perfecto, sí. Gracias, Gustavo. ¿Puedo añadir algo, Laura? Quisiera decir que si nosotros no estamos entrenados, o sea, hay que entrenar para dar la mente, o sea, no poner mente a esto, pero si empiezas a usar el péndulo, pero tu mente puede usar, o sea, mover el péndulo, entonces sí hay un entrenamiento, que eso es lo que hacemos, al conectar, entregamos y bajamos todo el ego y así podemos estar en neutro. Y esa es una de las cosas que se tienen que entrenar para usar un péndulo, para que no te conteste tu mente. Y eso se hace con práctica. ¿Vosotros como terapeutas recomendáis el uso personal del péndulo? Porque me imagino que igual que puede a lo mejor deshacer un bloqueo, también puede hacer una actividad inversa, ¿no? Que pueda a lo mejor bloquear aún más esa zona o incluso aquel problema que estemos teniendo. Lo pregunto porque nos escribían en el chat, nos escribía Lurayen y nos decía ejemplos, por favor, para hacer preguntas correctas al péndulo para uso personal. ¿Sería recomendable o es mejor en este caso atender, como dice Ana, a un terapeuta, ¿no? Que sepa cómo usarlo y que sepa precisamente, no me sale la palabra, como enfocar la energía, ¿no? Hacia donde debe de ir. Acá partamos de que muchas personas cuando dicen es que yo solo uso mi péndulo para uso personal, es para hacer preguntas de sí y no. Y volvemos a esa parte adivinatoria. Cuando nosotros hacemos sesiones, tanto para personas como nos hacemos sesiones a nosotros mismos, partimos de un punto específico y utilizamos el sistema de tablas para encontrar las respuestas. No es que estamos haciendo preguntas de sí y no, de hacer 25 preguntas de ese tipo. Es enfocar el problema, como decía Ana, puede ser, ¿por qué está bloqueada mi prosperidad? Y dejamos que las tablas nos vayan hablando. O alguien viene y dice, bueno, ¿por qué no tengo una relación de pareja? ¿Qué me bloquea a tener una relación de pareja? Y de esa forma vamos encontrando esa respuesta, pero no hacemos muchas preguntas de sí y no. Las que hacemos es para verificar, esto se limpió este bloqueo y no lo enfocamos tanto. Así que cuando muchas personas nos dicen es solo para mi uso personal, en la gran mayoría de veces lo que vemos es ese sí y no. En mi opinión, yo sugeriría que aunque sea que es para uso personal, que vayan y tomen una clase si desean, porque si uno lo usa solo, como yo digo, así en frío, sin saber, como tú dices, tal vez se está moviendo energía, tal vez no está segura con qué está conectando. Y nosotros, como dijo Gustavo, no hacemos adivinación, más que todo es sanación. Sanación, digamos, en el sentido de la palabra, no solo físico, sino que emocional, espiritual, energético, espiritual, hacemos limpiezas y a eso es a lo que nos dedicamos. Me parece muy importante y creo que debemos puntualizar esto que decía Gustavo, porque me ha tocado ver por experiencia propia que diferentes terapeutas tienen esa dualidad del sí y del no en una ambigüedad. Es decir, para un terapeuta el sí puede girar a la izquierda y el no hacia la derecha y viceversa. Quiero decir que cuando nosotros personalmente interpretamos un mensaje del péndulo, puede existir una gran ambigüedad ahí a la hora de encontrar o no el bloqueo o responder o no a esa pregunta. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Sí, y también aquí lo que sucede muchas veces cuando hacemos una sesión con la persona, lo que le decimos es, trata de contarme la menor cantidad de información posible, porque así de esa forma la información que nos vaya saliendo con el péndulo, luego le preguntamos si le hace sentido, pero lo más importante es que después que hemos quitado los bloqueos, un 80-85% de personas sienten como que les quitaron un peso de encima, ¿verdad? Sí, eso nos dicen, que se sienten más ligeros. Y bueno, también hay cosas como como la paciente, bueno, la consultante que vino con Gustavo, por ejemplo, que tenía dolor de oídos, ya había ido a todos los otorrinos, y parecía que ella estaba enferma de los oídos porque oía un sonido al acostarse todas las noches. Y cuando Gustavo preguntó al péndulo, era ambiental. Y la pudo ayudar porque en su casa habían dos corrientes de energía eléctrica a la par, y ella le causaba, y su cama era de metal, y a ella le causaba un sonido esas corrientes eléctricas. Era pura energía eléctrica. Cuando quitó esas lámparas y la cama, mejoró muchísimo desde esa noche. Su tinnitus era uh-huh. un sonido que ella usaba, y le dijo que muchas gracias. Y algo que con lo que está hablando ahorita Ana es, yo ahí no pregunté con sí y no, sino que era cuál es el origen de esto que le estaba sucediendo. Y entonces en nuestro sistema de tablas me fue a que era una cuestión ambiental y que había algo electromagnetismo que estaba ocasionando eso. Entonces ya es de investigar, bueno, a ver qué tienes en tu habitación, qué es lo que hay ahí, ir determinando en dónde estaba el problema en esa habitación y qué eran los elementos, que al final no era problema físico en la persona, sino que era ambiental. Entonces ahí la persona no era de que pusieras a girar tu péndulo, sino que era que la persona tenía que hacer ajustes en su ambiente, en su entorno, para que ese electromagnetismo se cortara. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por esas respuestas. Estamos llegando a los minutos finales de la entrevista. Yo decía al inicio que os quería trasladar algo que para mí es muy reseñable en las sesiones que yo he tenido de péndulo. Como hemos comentado, evidentemente son diferentes métodos, ¿no?, los que se aplican, pero en el caso, cuando yo me he sometido a una sesión de radiestesia o he trabajado con el péndulo, en cualquier caso con un terapeuta, siempre se me va a la zona del gemelo, ¿no?, como la parte de arriba. Siempre, siempre, siempre se centra en esa zona. Y además me ha pasado en diferentes sesiones, en diferentes momentos de mi vida y con diferentes personas. Si os parece, vamos a hacer un poco de análisis sistemático aquí muy rápido, a modo muy general, a ver qué pudiera significar esto. Ok, cuando tú me dices la parte del gemelo, como te digo, nosotros utilizamos nuestro sistema de tablas. No sé en qué parte te está marcando o le está marcando a esta persona, porque el sistema que usamos, pues no tenemos esa parte del gemelo, sino que es más esas cinco áreas que estábamos hablando ahorita, que puede ser físico, ambiental, emocional, mental o energético, espiritual, y de ahí nos va hacia esas áreas. Y entonces, digamos, a diferencia de muchas personas que van directo a limpiar chakras o cosas así, nosotros hacemos esa parte. Si nos va al energético espiritual y nos dice chakra bloqueado, ya preguntamos qué chakra está bloqueado. No sé si de esa forma te... Uh-huh. También quiero añadir que a veces, según cada persona, maneja energía de diferente forma. O sea, que la forma que a ti te va a entrar energía o salir energía te va a hacer sentir algo diferente. Entonces, hay personas que me dicen, uy, sentí como que la cabeza, mientras estabas usando el péndulo, sentí que la cabeza me la presionaron. Otra persona, sentí como que el corazón, como que me presionaban. A otras personas, sentí que las manos se me ponían calientes o las manos se me ponían frías, o sentí frío en las piernas o en la espalda. Hay personas que empiezan a oscilar, y cuando se mueve energía, no podemos limitar a la energía en ningún cuerpo de nadie. Se va a mover la energía de alguna forma, está saliendo, se está limpiando, está transmutando. Entonces, a lo mejor lo que sentías con el gemelo era se estaba moviendo energía, y por ahí estaba moviéndose algo en ti. Y lo que valdría la pena también preguntar es, cuál era el tema que estaban trabajando, porque hay ocasiones en las que el tema central de la sesión, a veces las personas, todo lo que decía Ana, a veces en una sesión hay dolor en cierta área, y luego si cambias completamente el tema, las sensaciones o todo se cambia de lugar. Yo estoy convencidísima, pero convencidísima que si aplicamos vuestro método, probablemente yo acabe teniendo hormigueo en los gemelos, ¿sabes? Como de repente haya una sintomatología por ahí, estoy súper convencida y me encantaría que eso lo pudiéramos ver. Pero bueno, eso ya lo hablamos en el trasfondo de después de la entrevista. Vamos por una última preguntita, chicos, antes de cerrar la charla. Nos dice Yami, me da curiosidad la manera en que se mueve el péndulo. ¿De qué está hecho para que el péndulo se mueva? Pues el péndulo puede ser cualquier objeto que pese y que tenga una correa, que tú puedas prácticamente utilizarlo para hacer esas preguntas y que se mueva. En nuestro caso, como decíamos, nuestros péndulos son o de metal o de madera. Sí, puede ser de cualquier metal. Por ejemplo, el mío es acero inoxidable. Antes tenía uno de cobre. O sea que pueden ser de muchos. Inclusive hay unos que son que se abren y que tienen un vacío adentro para meter, se llama péndulo testigo. Eso lo usan las personas más que todo para buscar minerales. Oro, agua, cualquier mineral, porque ponen el testigo que lo que tienes que buscar adentro, ponen un pedacito de lo que estás buscando y te va y te guía en un mapa. Bueno, esta es otra manera, pero solo lo comento. Ahora, los que usamos son sólidos. Este es de metal, puede ser de madera, como dije, puede ser de cristal, inclusive hay personas que usan de cerámica, de hormigón, de vidrio, pueden ser de cualquier material, porque realmente el péndulo no es lo importante. Lo importante es tu conexión y que tú estás pasando energía a través de tu mano a este péndulo, y el péndulo lo que hace es ampliar esa respuesta. Y lo que sucede es que el péndulo se vuelve una extensión de esa capacidad que todo ser humano tenemos de poder percibir energías. ¿Cuántas veces algunas personas pueden decir, yo he podido entrar a un lugar y cuando siento el ambiente pesado, siento algo en mi estómago, siento un vacío, es algo que muchas personas logran percibir aunque no tengan un péndulo? ¿Por qué? Porque nosotros venimos a hacer ese péndulo. Y lo que estamos utilizando es esa parte visual que nos va a dar el sí o el no, dependiendo de cómo nos lo está dando. También hay personas que utilizan unas varillas, que son otro elemento de la radiestesia también, para poder hacer el sí y el no. Yo creo que a día de hoy hay como muchísimas opciones de diferentes y cada terapeuta resuena con uno. A mí me ha tocado ver incluso de como de cuarzo, de amatista, ¿no? Que también los hay así hechos de piedras, de minerales, y son maravillosos. O sea, me parece que también eso va a colación, ¿no? Del trabajo que hace el terapeuta detrás, ¿no? De la personalidad y sobre todo de la metodología que utiliza. Bueno, pues estoy con el chat que va para arriba y no paro de leer. Lamentablemente estamos en el final de esta charla. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, que se van a conectar más tarde. La gente que se acaba de unir, no os preocupéis porque esto va a quedar grabado en diferido, lo vais a poder ver desde el principio también. Y si queréis volver a verlo, por supuesto, estáis más que invitados a tomar apuntes, anotaciones, todo lo que consideréis que es importante de esta entrevista que hemos compartido junto a Ana y Gustavo. Para mí ha sido un placer acompañaros en la charla, chicos, poder hacer un poquito más visible esta herramienta, como yo decía al inicio, ancestral, ¿no? Que tanto puede ayudar a una persona, esta herramienta espiritual, que es una gran desconocida todavía a día de hoy para muchas personas, que la hayamos acercado un poquito más a nuestra comunidad aquí en Mindalia Televisión. Y me gustaría pediros, pues, una recomendación final, si os parece, antes de marcharnos. Para las personas que tienen un péndulo y de metal, porque estaban preguntando por ahí que si recomendamos limpiarlo. Claro que sí, ustedes lo pueden limpiar, no pasa nada. Pero nosotros siempre preguntamos, ¿necesitas limpiarte? Y me responde que no, pero está bien, es mejor limpiarlo que no limpiarlo. Sí, y algo que es muy importante es tener ese protocolo donde si van a estar utilizando un péndulo, que conecten con esa fuente, que se enraícen, para que ustedes tengan la seguridad de que están conectando a esa fuente universal que todo lo sabe para que pueda responder esas preguntas. Porque muchas veces, pues, se ha hecho esa parte de empezar a preguntar en frío y no es tan recomendable porque nos podemos llevar sorpresas que nos dan esos falsos negativos y las personas después dicen, mi péndulo me mintió y le echan la culpa al péndulo. Pero no es que el péndulo haya dado mentiras, sino que es nuestro procedimiento, no es el correcto. Pues con esta última recomendación o consejo de nuestro equipo de terapeutas, en este caso de péndulo y de sanación con péndulo, vamos a finalizar. Agradecemos a Yami, agradecemos a Lurayen, estoy leyendo por aquí algunos de los nombres, Beatriz, Mari, Cristian, Javier, bueno, muchísimas las personas, David también, que nos han acompañado en el directo de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras preguntas, por nutrir esta charla. Gracias, como no, a vosotros, al equipo, ¿no? En este caso que componéis. Y gracias de verdad por estar de vuelta en Mindalia. Gustavo Quiñones y Ana Piedra Santa, ha sido un verdadero placer poder estar hoy en directo con vosotros. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Mindalia por tenernos aquí y muchas bendiciones a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos van a ver en diferido, y bendiciones a todos. Sí, muchísimas gracias.